94.3. Respira, banda. ¡Oh, tú sabes! Yo me suelo trabajar para ser blanco, blanco, no para ser pavo. Asco, asco, asco, tango asqueroso, asqueroso. Si no te haces mal, no te van a culpar, pavo. Respira, banda. Es una vergüenza, tango que está pasando. Por favor, cambien el sistema. Seguimos en Respira Bandoneón, ¿eh? Estamos al palo, me pareció, de golpe, ¡guau! Mucha energía. Bueno, vamos a compartir algunas de las actividades que tiene el Centro Cultural Lendija para estos días, aquí en calle Gualeguaychú 171, donde está la radio cualquiera 94.3. Este sábado está, y durante todos los sábados de noviembre, la presentación de Absenta, esta obra de teatro, que para los flamantes peñistas de la Endija van a tener descuentos importantes. La entrada es de 50 pesos, para los peñistas será de 30. Los próximos lunes y martes también va a haber nuevos ciclos de cine aquí en la Endija. Los lunes un ciclo dedicado a la mujer en este mes de noviembre, y los martes un ciclo de cine de humor que va a arrancar con El crimen perfecto, esta película de Alex de la Iglesia, película española, que va a estar abriendo este ciclo, este nuevo ciclo de cine aquí en la Endija. Y para la semana que viene tienen que saber que se viene el ¿Qué te importa Fest? Está sonando a cada rato la previa, la convocatoria para este evento organizado por la gente de ¿Qué te importa? Va a ser este 9 de noviembre, el sábado, este festival de rock, metal y danzas tribales, que se va a desarrollar aquí en el Centro Cultural La Endija, que va a estar celebrando los 2 años de ¿Qué te importa? Al aire de Radio Cualquiera. Van a estar presentándose en el escenario mayor, Inestables. Va a estar Necrocadaveric Vomit. Esa es mi banda preferida, ¿eh? Es una banda gore, de green metal. I Never Forget, una banda de Santa Fecina, son metalcore. Y Cimmerians, también vienen de Trash Death Metal. Este evento no se va a limitar solo a hacer un recital de música, sino que también se sumaron otras expresiones artísticas, como la presencia de grupos de danza tribal fusión Abraxas y Lumière. Y estos conjuntos de baile realizan danza fusión estilo gótico, integrando elementos de la danza hindú, el flamenco gitano, el popping, las artes marciales y complementos como espadas y fuego. Ah, alto espectáculo en el ¿Qué te importa? Fest. Las entradas se consiguen aquí en Yamiqué, acá a la vuelta de Monte Caseros 260, al lado del Cine Rex, ahí pegadito. Y también se pueden adquirir también con cualquiera de los integrantes de las bandas que nombramos, y también con los chicos del programa de radio. Los buscan en Facebook como ¿Qué te importa? Allí buscan el programa y pueden ponerse en contacto con los chicos para adquirir la entrada, que estará disponible a 25 pesos. Ahí estamos, vendimos lo que tenemos aquí en el Centro Cultural La Endija. Vamos a escuchar ahora algo de Alto Bondi. Vamos a quedarnos con Desidia, es uno de los temas que integra el nuevo disco, su primer disco, Bajo Presión. Disco que van a estar presentando este próximo 2 de noviembre en el Teatro Orlando Goñi, allí en calle Cochabamba 2536, en Capital Federal. Un repertorio que es completamente original, de todas producciones o composiciones de sus integrantes. Hay una alta producción de material en este conjunto, donde todos los integrantes componen, donde no hay alguien que ejerza la función de director, así que la composición y luego los arreglos y demás se dan en una armonía bastante interesante y rara dentro del género, donde siempre hay en los grupos, en las orquestas, alguien que ejerce un poco más la función de dirección y de composición. Bueno, este grupo Alto Bondi tiene a todos sus integrantes activos en esa labor. Desidia en el arranque de este bloque dedicado a Alto Bondi. Tengo grabaciones de tango, porque esto que están haciendo ustedes ahora es para tirar el tango abajo. La verdad que yo ya no lo aguanto más y cambié de estación. Estamos y vamos a ponernos en contacto con Ignacio Santos. Él es bandoneonista de Alto Bondi, uno de los pioneros dentro de este grupo, quien lo fue formando hasta ser lo que es el quinteto actual. Ignacio, buenas noches, bienvenido aquí a Respira Bandoneón. Buenas noches, ¿cómo andan? Acá estamos tratando de en este programa de hoy, tratar de mostrar lo que están haciendo ustedes con Alto Bondi. Así que en primera instancia te queríamos invitar a que nos hagas un breve recorrido de lo que es la formación de este conjunto, cuáles son los objetivos que fueron uniendo a los distintos integrantes durante estos casi ya 3 años que están formados como grupo. Mira, nosotros empezamos con Jonah en guitarra, Jonathan Álvarez, con Natalia Lagos en voz, Gabriel Kovesniaski en violín y ahora con Germán Sánchez en contrabajo y Noelia Cincunas en piano. Y nosotros siempre como que tuvimos la premisa de empezar con con composiciones nuestras. O sea, es lo que nos daba, la verdad es lo que nos daba ganas. Y cuando arrancábamos, escuchábamos toda la gente que estaba componiendo tango nuevo, y era lo que más nos llamaba, era como que estaba más cercano a nosotros. Los gestos de los compositores de ahora son, o sea, los éxitos del tango, y los clásicos van a perdurar por siempre. Y bueno, y ahora se están gestando nuevos éxitos, nuevos clásicos del tango. O sea, el tango se sigue expandiendo, como alguno ya dijo, de que ahora es una época de oro del tango, que somos un montón de gente que estamos metidos en el género, tirando para diferentes lugares y expandiéndolo, porque no es que ninguno tiene una verdad sobre el tango, ¿viste? Por suerte ahora hay un montón de gente con un montón de ideas en la cabeza, diferentes, y eso está buenísimo. Esto que ustedes se larguen su primer disco, digamos, se largan a hacer todas composiciones propias, es medio que está permitido, si se quiere, por esta circunstancia que vos contás de este momento actual del tango. Capaz que hace 10 años atrás, largarse a hacer un disco de composiciones propias, o 10, 15 años atrás, hubiese sido más una locura, qué sé yo. Sí, hubiera estado buenísimo, ¿no? Nos hubieran tirado con todo. Lo hubiesen tirado. Sí, yo justo agarré, no sé si que es un separador, un chabón ahí que bardeó, es buenísimo ese coso. Claro, hubiera puesto algo de eso, seguro. Claro. Pero la verdad que nosotros, justamente, como que no nos importa mucho. O sea, tenemos una ideología de que realmente, si hemos tenido gente que nos pide Malena en un show, claro, o algún tango así, y está todo bien. O sea, nosotros somos músicos de tango. O sea, todos nosotros hemos tocado todos los tangos de clásicos, hemos laburado, o sea, laburamos tocando, acompañando cantores dentro del estilo. O sea, nosotros laburamos de esto, no somos unos rockeros que nos pusimos a hacer tangos ni nada por el estilo. Entonces tenemos un conocimiento del género, y por eso lo intentamos explayar con nuestro lenguaje, con nuestras herramientas. Es como el recorrido que se hace tal vez habitualmente, digamos, este respeto primero hacia el género, un conocimiento, un acercamiento, esto que vos decís, tocando los clásicos, conociendo los distintos estilos de distintas épocas, y después llega un momento como que ese camino, luego ya de haber hecho todos los arreglos que se les hayan ocurrido sobre los clásicos, llega el momento medio que naturalmente de lanzarse a hacer cosas nuevas. Además, nunca hay que olvidarse, ¿no? Que, o sea, Troilo, Pugliese, Gardel, o sea, tocaban sus temas, muchachos, o sea, y tocaban los temas de los tipos que eran sus colegas, que ahora también está pasando eso, muchas bandas que están tocando temas de otras bandas que están tocando, y entonces como que es algo natural dentro del género, que por ahí se viste que el folclore es más que común, ¿no? Que los tipos hagan temas, viste, o sea, nadie le hace un quilombo a Abel Pintos porque saca un disco con todo tema de él. Porque no le van a decir algo a Abel Pintos. Claro, ¿quién le va a decir algo a Abel Pintos? ¿Quién le va a decir algo a Abel Pintos? Bueno, lo mismo decimos nosotros. Entonces, por ahí en el tango, ahora, por ahí tuvo una generación, ¿no?, que estuvo, viste, nosotros tocamos mucho en lugares donde el tango no es, no reina, en lugares jóvenes, donde hay pibes que nunca por ahí escucharon un bandoneón en vivo, y en esos lugares, o sea, nuestra música cae mucho mejor si tocáramos Balada por un Loco o si tocáramos Naranjo en Flor, porque los pibes la entienden más, o sea, nuestros gestos por ahí, porque también están basados en música que ellos también escucharon, ¿viste? Rock, candombe, folclore. Entonces, todo eso está presente. Y vos ves como que, por ahí por lo que vos venías diciendo, ¿no?, esta cuestión de llevar al tango y la presentación en vivo es como que por ahí rompe esas barreras que, de alguna manera, por cuestiones de estereotipo, digamos, tienen de lejanía, tal vez, lo que es un público más joven con el tango, digamos. Si vos le proponés a un pibe joven ir a ver un recital de tango, es como que por ahí no sé si te sigue, pero si de golpe apareció el tango donde vos estabas, como vos decías, que aparecen o están en lugares que por ahí no son habituales al género, la presentación en vivo, esto el show, digamos, hasta el show de imagen, digamos, que es una orquesta de tango, un conjunto de tango, por ahí como que convoca un poco más. Sí, no, exactamente. O sea, hay gente que es sorprendidísima de que justamente de que le mueva algo el tango, ¿no? Porque por ahí, o sea, estamos un poco, algunos todavía piensan, ¿no?, que el tango tiene olor a naftalina, ¿no? Cuando mismo escuchamos lo del tango joven, ¿viste?, el tango nuevo y todo eso, o sea, sigue siendo, ¿viste?, cuando te dicen el tango joven, parece que son las inferiores. Hay, ¿no?, algo de desprecio también en claro, eso. Claro, como que el tango es viejo. O sea, el tango joven son las inferiores, está claro, mal hecho, está medio verde, todavía los pibes no la agarran. Entonces, como que eso está mal, ¿viste? El tango es tango, y listo. Y hay alguno que le gustaba más la orquesta de Di Sarli y a otro más la de Pugliese. Y está muy bien, pero a todos les gustaba el tango. Entonces, como que eso hay que terminarlo. Y después la apuesta en vivo, o sea, nosotros tocamos, ¿viste? Como, o sea, nosotros tocamos para nosotros, primeramente, ¿no? Ajá. Para el compañero que tenés al lado. Y nosotros en vivo, por ejemplo, no tocamos con partitura, o sea, intentamos... Nada, divertirnos, o sea, a nosotros es la música que nos encanta tocar para con nuestros amigos, en una noche linda, con un buen copetín al lado, y para disfrutarlo. O sea, que imagínate que no estamos de traje ni con cara de pichuco. Entonces, claro, ¿viste? Es lo que nosotros terminamos con mucha adrenalina después de tocar. Claro. O sea, sin tener una batería atrás, la pasamos muy bien. Sí. Che, y una cosa de la que llama la atención en el grupo de ustedes, y creo que ustedes también lo remarcan como una característica bastante propia, digamos, este hecho de que todos los integrantes son a la vez también compositores, sí, y que no hay una figura que dirija, si se quiere, el conjunto. Sí, sí, y eso está buenísimo, y se da también de una forma, porque nosotros ya con un par, viste, nos conocemos hace muchos años. Nosotros con Jonah, con el guitarrista, venimos tocando hace 8 o 9 años en otras formaciones. Con la cantante, Jonah se conoce hace también desde la adolescencia. Con el violinista, yo fui a la primaria. Y con los pibes, con Germán, viste, tocamos en otras agrupaciones como Ciudad Baigón, entonces que también nos conocemos. Con Noé, viste, que es la última que entró, que es una pianista muy grosa, que acompaña a todos los cantores, al Chino Laborde, a Cucuzzi y a toda la gente de esta. Parece que nos conocíamos hace un montón, o sea, como que se da también algo de eso, ¿no? De una complicidad más allá de lo musical, o sea, que nosotros cuando componemos y todo, ya sabemos lo que quiere tocar el otro también, ¿no? O lo que le gusta tocar al otro, entonces también se compone para tu compañero, no componés un tema, se me bajó del cielo un tema así, o sea, componemos para alto bondi como en una cuestión así, medio de camaradería entre nosotros, ¿viste? Que el primero se divierta el que tenés al lado y después que se divierta la gente, ¿no? Porque me parece... Ay, se nos cortó, vamos a tratar de reponer algo que no teníamos en los planes. Vamos a escuchar un poco el tema que estábamos escuchando de Cortina, que es Sempiterno, Alto Bondi, y retomamos. Retomamos la comunicación con Ignacio Sánchez. Estábamos con el... Con el que desea. ¿Otra vez se cortó? La... Bueno, sigamos con el tema y vemos a ver si... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ahora sí retomamos la comunicación con Ignacio Sánchez. Hola, hola, hola. Ahí está, hay un grupo de fundamentalistas del tango que habitualmente hacen estos atentados para que el tango nuevo no aparezca. No pasa nada. Y meten la comparsita ahí de fondo. Aguante la comparsita. Jane, estábamos enroscados en el tema de la composición y de cómo cada uno ya sabe más o menos lo que el que tiene al lado también lo puede acompañar en ese tema, que no caen con cosas raras, digamos, sino que ya están con el chip, digamos, de alto bondi para lo que es composición. Claro, claro, que está basado también en muchísimas cosas raras, pero las cosas raras que más o menos manejamos, ¿no? Más o menos el mismo lenguaje que tienen claro, ahí. Claro, claro, hay un mismo lenguaje, o sea, musical, que ya que con los años hemos, ¿no?, ¿viste?, hemos ido a muchos recitales juntos y sabemos la música que les gusta al otro, ¿no? Entonces, como que son guiños, es lo que te decía, de divertir a tu compañero primero. Y estoy justo están mis compañeros, los mando un saludo, en FM 106.5, estaban hablando y estaban diciendo lo mismo que yo. Somos unos gomas bárbaros. Así que te mando un abrazo grande. Están conectados diciendo todo lo mismo. Lo escuchaba, decía, qué pesado que son. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo estaba diciendo. Así que si querés puedo decir todo lo contrario. La verdad que no, es una dictadura. Acá hay uno que dirige, que no da la cara. Che, y hay, y también por lo que leíamos, es como que hay cierta, no sé si es cuestión compulsiva, digamos, pero que están muy muy creativos o con mucha producción de tangos propios y que incluso medio que show a show van agregando composiciones nuevas. Sí. Como eso puede sonar como que está bueno y también puede sonar como que bueno, que la van sacando las cosas muy frescas o así todo tiene cierto nivel de calidad que ustedes exigen, digamos, a sus composiciones para ser presentadas en vivo. Mira, o sea, primero toda la música está escrita, uh-huh. O sea, los arreglos ya vienen manchados el tango necesita, al menos el que hacemos nosotros, el quinteto, ciertas cuestiones contrapuntísticas y armónicas que están saldadas, que vienen saldadas y después se van, viste, se van mejorando. Pero eso, lo que pasa es que cuando vos tenés 6 tipos que componen, o sea, nosotros ahora vamos a presentar el disco este sábado en el Teatro Goñi, en Cochabamba 536, 22 horas, y ahí vamos a tocar el disco, que son 10 temas, o de 12 temas, y vamos a tocar 4 temas más, que vendrán al segundo disco, y ya estamos ensayando otros temas que paramos la bocha para claro, no, claro, porque claro, ya era un descontrol. Ya era una mezcla. Claro, pero lo que pasa es sobre todo eso, o sea, los temas van mucho al ensayo, o sea, se manchan mucho, no sale nada, intentamos que no salga nada verde, ¿viste? O claro. Sea, es verdad que todos los temas en toda música, ¿viste?, hasta que no la tocas en vivo, el tema es un embrión, ¿viste? No se cerró, digamos. No sabés lo que funciona, claro, como que la música está hecha para tocarla en vivo y tocarla con gente. Como que todo lo otro es un chamullo, ¿viste? O sea, nosotros estamos convencidos por lo menos de eso. Como que la música se prueba en vivo, se prueba con los músicos, ¿viste? Están los programitas estos lindos para escribir en la computadora, pero hasta que no lo tocas, no sabés si funciona o no. Y nos ha pasado de tocar temas y decir, che, este tema no funciona, afuera. O sea, tampoco somos, o sea, nosotros somos bastante cuidadosos de eso, de lo que tocamos y de por qué lo tocamos. Cómo lo tocamos. Entonces ha pasado que también en esa compulsión de decir, che, este tema no funciona, no va, listo, no va. Y eso, los egos están, viste, controlados, porque también somos 6, viste, y eso es muy importante en los grupos de arte, o sea, cuidar justamente eso, viste, que che, este no funciona y que el que se da cuenta de que lo compone casi. Claro. Este no funciona, no importa. Y así pasa, pero está buenísimo que pase eso, porque si no nos separamos en un año, ¿viste? Claro. ¿Cómo es la seguidilla ahora de arranca esta presentación ahora en el Goñi y después cómo continúan los próximos meses de Alto Bondi? Mira, hemos tocado bastante este año, casi como los guachiturros cuando explotaron, y tocamos ahora este sábado, presentamos ahí con audiovisuales y con, bueno, ya está medio lleno casi el teatro, y vamos a presentar después el 6 de diciembre en Plasma, ahí en Barracas, también un show un poco más íntimo, y de ahí creo que no tocamos más. Este año cerramos con esas dos presentaciones y ya para el año que viene haremos un vinilo o otras presentaciones, y el año que viene nos vamos de gira, ya en noviembre nos vamos para Europa de gira. Ajá. Y ahí viendo, tenemos, parece que vamos a ir a tocar a La Barría y Bahía Blanca y todo eso, pero que es lo que más nos interesa, ¿no? Tocar en Argentina, más que irnos a la mierda, tocar en otro lado, buscar euros, no tiene sentido, claro, no tiene sentido, porque somos música para acá nosotros. ¿Qué? Pero por ahora viene así que invitadísimos todos, si están por Buenos Aires, muchachos, vénganse. Vénganse alguna vez a escucharnos. Háganse una vuelta por alguna tocata vez se tiene que venir. Alguno debe tener una novia en Capital, por claro, favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no la tienen, muchachos? ¿Por qué no ir a buscarla también? Y si nos quieren presentar una novia a nosotros en Paraná, vamos. También, esa sería una alternativa nos interesante. Nos encantaría ir a tocar a Paraná, por favor. Acá estamos en un centro cultural, Radio Cualquiera funciona en el Centro Cultural de Endija, aquí en Paraná tenemos sala, auditorio y todo. Ahí está, ya así está. Que ¿qué estamos ya haciendo? Cortá con esto y arreglamos. Cortá y arreglamos. Perfecto. Ignacio, te agradecemos este rato largo que te tomaste en atendernos. Los por éxitos favor. Para las próximas presentaciones y con el disco Bajo Presión. Y nos vamos a quedar escuchando Colectora. Contate algo si querés de este tango, si es quién es el autor y demás. Sí, este es un tema de Jonathan Álvarez, guitarrista. Y nada, es uno de los cortes del disco de Bajo Presión. Perfecto, ahí está la introducción que nos hizo Ignacio Sánchez. Vamos a quedarnos escuchando Colectora y luego seguimos con el cierre de hoy de Respira Bandoneón. Falta mucho para que se termine este programa. Muy bien, Adrián, vamos cerrando este programa de hoy de Respira Bandoneón, que tuvo la presencia de Cristian Castelón, la primera mitad del programa. Estuvimos conversando sobre el Festival de Tango Independiente de Valentín Alsina, la tercera edición de este festival que copa a Valentín Alsina con tango gratuito. Y recién, hasta hace un ratito, estuvimos conversando con Ignacio Santos, bandoneonista de Alto Bondi, que está presentando su primer disco Bajo Presión. Esto va a ser el día sábado en el Teatro Orlando Goñi. Aquí en Paraná va a haber una muy buena invitación que tenemos para hacerle. Este viernes, mañana, por la noche, en la vieja usina, se va a estar presentando Amores Tangos por segunda vez, esta agrupación, con integrantes marplatenses. Uno de ellos creo que es paranaense, por eso esta cuestión acá de reincidir en venir para estos lados. Habían estado hace algunos meses en el auditorio Rodolfo Walsh, ahí en la Facultad de Comunicación, y para esta segunda venida van a estar en el Centro Cultural La Vieja Usina. Así que con eso vamos a ir cerrando. Hacemos la invitación también esta noche para que se acerquen a la milonga del Coleguilla. Mañana viernes está la milonga La Fija también, en Andrés Pasos y La Rioja. Y el domingo la milonga El Abrojito, ahí en el casino, en el Club Neo Mayorazgo. Así que esas son algunas de las alternativas tangueras para el fin de semana aquí en Paraná. Amores Tango suena en el cierre hoy de Respira Bandoneón. Vienen con Milonga Cardinal. Prepárense, mañana péguense una vuelta si pueden para ver Amores Tangos, porque es una grata propuesta de tango actual. Así que con eso nos marchamos. Gracias. Fueron ustedes muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.